últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros, ciudadanos mundiales, sean ustedes muy bienvenidos a la 1,477 edición de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Cuenca, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este pastel vencido. ¿Cómo están, compadres? Ya se venció el pastel y vuelvo a comer. Tanto esperar. Sí, tanto esperar. No era. Si salía alguna mierda dentro. Originalmente no era verde y nos habían dicho del pastel es con sorpresa. Sí que sí. Entonces nos quedamos a la expectativa de que saliera una especie de porrista. No, ya no hay que creer en nada. Y nada. No, y ahí no, estamos no. Como aquellas religiones que aún esperan al profeta. Sí que sí. Y se pudre el pastel. Sí, sí. Claro, así no se vale. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, que ya no creen pasteles con sorpresa. No. Directamente lo abre y luego se encuentra con había algo dentro. Bueno, chido. Señoras y señores, con ustedes, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, capitán. Yo creo que debía poner su segundo nombre porque suena más impactante, por ejemplo, un Roger Alexander Vinilo. Es verdad. Claro, pero sí. Bueno, está bien. Nos quema, no es cuestión de andar inventando cosas ahora. Señoras y señores, además no me gustó. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sí que sí. Es la productora estrella de este programa de radio. Ella es conocida en el mundo entero. Quien la conoce, lógicamente. Hombre, ¿Quién es esta? Pero qué buena está, señoras y señores, con ustedes. La productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. Sí que sí, la que tendría que haber estado en el pastel. Sí, tendría que haber estado en el pastel. Nosotros esperando, claro. Y nosotros decíamos, va a salir la muda del pastel. Y la muda estaba al lado nuestro. Y cuando en ningún momento voy a salir del pastel. Nosotros no le creíamos. Dijimos, no, cállate. Tú saldrás. Nosotros seguimos creyendo. Pero bueno, así somos inocentes. Señoras y señores, presentaremos ahora al quien hizo el pastel. Vamos a decir la verdad. Al hacedor, al que amasó y el que no se lleva ninguna regalía por todo esto. Esclavizado, efectivamente, con algunos descargos que hacer. ¿Pero por qué quieres cobrar por todo? No hay tiempo, mico. No cobras por nada. Claro, por las cosas bellas de la vida y que causan placer, no se cobra, dijo una prostituta mientras cobraba, lógicamente, porque sí. Su labor no era justamente ese. Muchas gracias, el aplauso de todas las meretrices que en estos momentos están escuchando este programa y diciendo, aquí tenemos voz. Muy bien, chicas, listas y preparadas, aquí vamos. Cuadrículas, reglas, medidores, compases para el diámetro y columnas mostrando tablas de porcentual. Ahogados en la incertidumbre de nuestros destinos cuánticos, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Mis vecinos son bien culeros. Ah, los míos también. Muy bien, todos tenemos algún vecino culero en alguna parte de nuestra vecindad. El perverso pero carismático señor Valdés vive en la Ciudad de México, México. Hola, señor Valdés. Y se ha mudado allí tan de chamaco que podríamos decir que nació chilango y dijo, esta es la urbe, la gran ciudad donde hay cosas que no ocurren. Me gusta vivir en la Ciudad de México porque siempre hay alguna sorpresa nueva, un reto distinto. Una manera diferente de ver la vida con cada amanecer. Eso le hace una ciudad de todo menos aburrida. Lo más nuevo y sorprendente que me ha pasado es encontrarme en las noches cómodamente acostado en mi cama, preparado para irme a dormir después de un largo día. Es decir, se puso la pijama, se colocó su vaso de agüita. Y tuvo un día más largo que los comunes. Con su vaso de agua en la mesa de noche, su taza de noche debajo de la cama. Listo, se. Ya lo puedo ver cual pantera rosa. Claro, cual pantera rosa con su gorrita y su vela, la cual sopla cuando ya están todas las toda la noche lista para entrar a los territorios del soñado, sopla la vela, queda todo en perfecta oscuridad, apenas el sonido de un pequeño grillo nocturno en el DF mexicano, cuando escuchamos el bello sonido de... ¡Oh, caramba! ¡Sí, señores! ¡Sí, sí! Un gallo. Un gallo, seamos así. ¿Pero no qué sé mierda pasa a los vecinos, cabrones, en serio? Dice, bueno, pues, no de nada, no podía conciliar el sueño y comenzaba a escuchar el suave canto de un gallito. Sí, así un gallo como lo oyen, un gallo nuevo en el vecindario, donde el único lugar donde se ven gallinas es en el súper y ya frisaditas. Me ha tocado la suerte de vivir junto a uno, y uno bastante molesto, que pero le da... el gallo tiene que cantar de mañana. Sí, pero le da por entonar sus alegres melodías de gallo en las madrugadas, aproximadamente a las 3 de la mañana. El gallo tiene un problema en cronométrico. Está viejo. Justamente, está viejo. El gallo viejo no te distingue lo que es día de noche. Te canta cualquier hora porque tiene la vejiga flácida. Dice, bueno, la cuestión es que, nada, las melodías aproximadamente 3 de la mañana me canta el gallo. Después toma un respiro, parece que descansa, y a partir de las 6 de la mañana entona su canto matutino de nueva cuenta. Sí, eso está bien. Impresionante. Para mí le da una luz. Vio que esas luces... Seguramente... tu vecino se levanta a cagar a las 3 de la mañana. Claro, y le enciende la luz, enciende, y el gallo le enciende la luz. Y el gallo dice, amaneció. Sí que sí. Y cuando amaneció, el gallo debe despertar a todo el DF mexicano con sonido. Dice, pero que alguien se ha montado un racho en rancho en mitad del DF. Sí, bueno, está ellos de moda. Es gente de San Luis Potosí. Es la comida orgánica y todo eso. Son potosinos. Los que son que muy llevan, orgánicos se llevan un... Los muy orgánicos sí. Ya como que en un de, en un apartamento de un ambiente en el DF sí. Que generan una... Hay bosta de caballo. Y ahora se viene el chancho, Ahora se viene el chancho. Dice que lo único que me falta escuchar son los famosos guajolotes alcohólicos y vacas y cerdos. Bueno, ¿qué quieren? En serio, dice que estos gallinazos me están tramando algo para mí. No es normal que se la pasen despertando gente. Alguien debería hacer algo al respecto, en serio. Así que por eso pido un chinga a su madre, nada amistoso para mis vecinos y sus animales. No, señor Valdés, ellos están en su onda. La onda ahora es volver a la naturaleza. Por lo tanto, estés vos, donde estés, bosta de caballo en el tapete. Y sí, a lo mejor algún día te invitan al rodeo, cabrón. Y en si el te empiezas a tener humedad, no sé, ¿están arriba o abajo? Ahí ya tenemos pues un problema. Si están arriba, pueden hacer un estanque, quizás. Si el gallo, si empiezas a tener humedad en el cielo raso, puede que haya un estanque. Un estanque con zapitos, con pato, esas cosas de granja, animalitos de rancho. Sí, pero sí. Bueno, si no puedes con ellos, úneteles y cómprate algún coqueto animalito de estos. Sí. O un hurón que puede que se coma las gallinas de tu vecino. Eso es bueno. Un cuervo. O un cuervo, o algo que haga. O el famoso loro que les abre y ya diga, cállate, gallo, y esas cosas. El ganso salvaje desde Cancún, Quintana Roo, México. Ahora cansó. Y envió el chiste de Cristo y el peje lagarto. En este caso, pero el peje, bueno, del político que dice, y ustedes, y esto, y por qué no lo crucifican de una vez y esas cosas. Gallo, ganso salvaje, gallo salvaje. También está viejo, sí. Estás viejo, ganso, ¿qué pasa? Cocoyome, esto es Parral de Chihuahua, México. Hola, Cocoyome. Ahí donde los gallos no se mudan, están, sí. ¿No? Dice, el enigma indescifrable que me aqueja es el ánimo autodestructivo que nos acompaña, autodestructivo, dije. Perfecto. Dice que acompaña a los humanos en cada uno de nuestros actos. Por ejemplo, les relataré cómo se manifiesta este afán de autoflagelarnos a unos buenos camaradas y a un servidor. Resulta que una noche andábamos pedísimos, de hecho casi en estado simio. Luego cuando uno se le empieza a encorvar la espalda y que... No. Ah, tú estás pedísimo, Mico. Tú vives pedísimo, no. Está en estado humanoide, el claro, Mico, cuando se pone pedo se endereza plenamente y empieza a hablar como intelectual. En este caso no, les ha dado por el estado simio, dice, así que mis cuates y yo saliendo del bar nos fuimos a cenar algo y por nuestro camino se cruzó, para desgracia nuestra, un local donde vendían tacos. El aroma de los tacos era lo más parecido a la perfección culinaria. Sí. A mí me dieron ganas de entrar y decirle al cocinero que si me daba chance de raspar el comal, dice, para que no se desperdiciase nada de aquel manjar que preparaba aquel taquero. Así que decidimos meternos a degustar aquellos tacos que pareciese los hubiera puesto algún ángel en nuestro camino. Es verdad, el ángel de los tacos. El ángel de los tacos. El ángel de los tacos. Cuando aparece la resaca de los alcohólicos, que ya me dio hambrita. De los alcohólicos y de otros también, adicciones. Por ahí ya me dio hambrita. Y ahí aparece el ángel de los tacos. Suele aparecer sobre todo en el norte mexicano, donde el ángel ángel de los tacos se presenta en como distintas deidades, algunas con un taco en la mano, otras con alitas de taco y otras sembrando un exquisito aroma de taquería allí por doquier. Dice, no podía creerlo, lo cruzó a nuestro camino y así después de aquel banquete providencial, mis compas y yo nos despedimos y nos fuimos cada cual a nuestras moradas. Pero al día siguiente yo andaba que me cargaba la chingada, putos tacos me provocaron diarrea. Ay, al bogar se le vino una guacada infernal, dice, al prove de David resultó con tifoidea y al pobre cabrón de Benítez no lo hemos vuelto a ver. Eso fue el alcohol. Eso fue el... ¿Por qué le echan la culpa al ángel de los tacos? Es gente que el ángel de los tacos presenta tacos bellísimos, el ángel de sanos. Los tacos, si ustedes venían de beber agua... Muy picantes, pero... Sí, el ángel de los tacos no tiene la culpa en todo esto, salvo que el mismo demonio se haya presentado como una personificación del ángel de los tacos. Y su colita picuda haya hecho este desmán entre la gente de Parral, de Chihuahua, México. Le vamos a agregar manteca. Se le podría poner vino blanco tranquilamente también y luego puerro, cebolla, ajo, cebolla de verdeo, cebolleta. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. El coronel chingón ha tenido el colmo de las pesadillas, según ¿qué él? ¿Qué pasó, coronel? Y que estaba durmiendo y se me antojó una pesadilla que prácticamente parece un chistorete, pero no es ningún chistorete, es una pesadilla, dice el coronel chingón de aquí. Sí, véngale, pero yo le iba a sacar las orejas a alguien, pero no le voy a sacar la oreja a los niños. Si quiere se las quito. No, no se las quite, se por las favor. Quita los golpes. No, no se los... Por favor, no ande golpeando a los niños, que eso está muy mal. Luego se crían con récord y le pegan cuando usted esté viejito. Y yo les digo una cosa, que nadie se sienta afectado por la pesadilla que tuvo el coronel chingón, porque todos mal que mal entramos en algunas de las categorías que el coronel chingón ha tenido en las pesadillas. Relato terrorífico, no apto para cardíacos. Anoche tuve una pesadilla terrible. En la pesadilla, cuando me levanto de la cama y me miro en el espejo, descubro que soy negro. ¡Oh, mierda! Dijo, ¡soy negro! Meto enseguida la mano en el bolsillo de la cartera para ver mi foto en el carnet y me sale el mismo color. ¡Sí, negro! Y tengo un parche en el ojo. Señor, no puede ser esto. Soy tuerto. Me siento hecho polvo en la silla. ¡Y hola! ¡Es una silla de rueda! Lo que significa que además de ser negro y tuerto, también soy un discapacitado. Me digo a mí mismo en voz alta, esto es imposible. Es imposible que yo sea negro, tuerto y discapacitado. Pues es la pura verdad, me grita alguien detrás de mí. Es mi novio. Ay, lo que faltaba, también soy homosexual. Bueno, en medio de toda esta desgracia, veo mi agenda que me indica que tengo que tomar mi tratamiento para el SIDA, HIV. Ay, no, no, por favor. Y junto a ella hay una pepelina de caballo. Ay, no, señor, soy negro, tuerto, discapacitado, homosexual, toxicómano y todo positivo. Desesperado, empiezo a gritar, a llorar y a tirarme del cabello y no, también soy calvo. Suena el teléfono, es mi hermano. Desde que mi mamá y mi papá murieron, lo único que hace es drogarte y quedarte ahí tirado sin hacer nada en todo el día. Búscate un trabajo, el que sea. Sí, también soy un parao. Intento explicar a mi hermano lo difícil que es encontrar un trabajo cuando uno es negro, tuerto, discapacitado, homosexual, toxicómano, cero positivo, calvo y huérfano. Pero no lo consigo, ¿por qué? Porque también soy tartamudo. ¡No! Trastornado, cuelgo el teléfono con la única mano que me queda. Joder, también soy manco. Y con las lágrimas en los ojos me acerco a la ventana a mirar el paisaje. Hay millones de chabolas a mi alrededor. Siento una puñalada en el marcapasos. Además de negro, tuerto, discapacitado, homosexual, tóxico, mano cero, positivo, calvo, huérfano, tartamudo, manco y cardíaco. Vivo en un barrio chabolista. Esto no puede ser. Se me acerca mi novio y me dice al oído, cariño, Arsa, en 2 minutos nos vamos para el Rocío. No, no puede ser. ¡También soy sevillano! Bueno, chistorete que han tomado bien los sevillanos y en estos momentos están diciendo, ala, es el humo que nos gusta, cabrones. Bueno, ahí está. No vamos a pedir disculpas al respecto porque debe ser jodido ser sevillano. Ya bastante tiene un karma con ser sevillano. Esto me recuerda unas declaraciones de Sammy Davis Jr. que decía, yo no tengo ningún problema, soy judío, soy negro y soy tuerto. ¿Qué más me puede pasar? Bueno, ahí estaba. O sea, mira, esto es vida real, ¿verdad? Molinda de Nicaragua. ¡Ah, hola, Molinda! Dice, bueno pues... Bueno, bueno, pues. Y ya cuando una peruana dice, bueno, Pep, es que viene encabronada. Dice, eliminaré la distancia que existe entre el dicho y el hecho. Tiene un helecho. Sí. Pues se siente muy sola, Molinda, en Nicaragua. Siempre una planta iba, de compañía. Iba a adoptar un potus, pero dijo, no, esto no, parece pues un programa de cable plumoso. De y el helecho plumoso, y el helecho serrucho, sí. Y el helecho sirve para varias cosas, sí. Para varias cosas, dice, ante cualquier estupidez solo pensaré que me vale madres lo que me digan. Sí que sí, ayer estaba hablando sobre mí y la verdad no sé por qué rayos les parezco tan interesante que tienen que hablar de mí. Y pues en vez de escucharlos, subí el volumen de la música y empecé a cantar. Pues esto creo que se refiere a los señores que viven en no el campus. De... No, supongo que no, porque Molinda, nosotros hablamos de ti. Porque tú nos enviabas los porque, mensajes. Sí, sí. Básicamente... Pero no, parece que hay unos vatos que conviven con ella en el campus. Y que se pasan hablando de ella. Y todos hablan de Molinda. Sí, sí, sí. Porque es la nueva, porque es la maja, porque es la coquetona. No están acostumbrados a ver una mujer en topless todo no, el día. No, es verdad. Si te pusiera algo arriba, Molinda. Sé que sí, quizás no hablaran tanto. No sería claro. Dice, bueno, pues a partir de ahora, cuando hablan de mí, subo la música y empiezo a cantar. Me vale madres que si no les caigo bien, que si les parezco linda o fea. Cantando sola. Que si les parezco gorda o delgada. O anyway, vine a estudiar, no a hacer amigos. Si consigo alguno, pues bien. Saludos, Molinda, con mucho que hacer. Ocupadísima y se retira Molinda. ¿Pero quieres o no quieres, amigo? ¿Quieres o no quieres, Molinda? Uno básicamente tiene que tener... Tiene que estar decidido. Tiene que estar decidido. Sí, sí, sí. Esto es como decir, quiero tener amigos, pero si vienen, vienen. Es que... No, uno debe salir a la búsqueda de los amigos. Molinda, ve a buscar a tus amigos, sí, sí. Porque básicamente... Porque si no, los amigos se van, ¿eh? No, sí, y aparte nos causa gracia... Los amigos se van nos como causan... unos pájaros volando nos... por ahí. Nos causan gracia los intentos de Molinda por hacer amigos. Sí que sí. La batanjera desde Carolina del Sur... Hola, Tanjera. Dice, hola, bueno, este mensajito es para desearle un feliz cumpleaños a Hiper Mario. Un poquito. La batanjera. Un mensajito, chiquitito. Sí. ¿Cómo está, Jefferson? Muy pequeñito como es la batanjerita, que es muy chiquitita y tiene unos pezoncitos no. chiquititos. No, no. Para darle besito. No le falta el respeto a la batanjera, que no sé siquiera si lo conoce usted. No sea tan asqueroso. Hola, batanjerita. ¿Usted tiene algún parentesco con el la misma? Sí. Ah, sí, perfecto. Iba a ser el amigo imaginario enano, chino, sí. Comunista y mudo del Adolfo. Está bien, dice, un poquito tardecito, pero igual la intención es lo que cuenta. Es todo chiquitito. Sí, es todo pequeñito. Escúcheme, ¿está bien utilizada la frase un poquito tardecito, pero igual la intención es lo que cuenta? ¿O debería ser un poquito tardecito, pero igualito es la intencioncita lo que cuentita? Así tendría que correctamente ser. Es así, ¿verdad, Jefferson? Todavía batanjera no sabe. Claro, pobrecita. Se ve que tiene algo que todavía está grandecito. Sí, sí. Si su cumpleaños fue el 10 de marzo de Hiper Mario, vale la pena felicitarlo, ¿no? Es que él es un superhéroe de la nave María Tijuana. Yo me tengo que quedar. No, ¿qué estaba haciendo, Jefferson? Yo escuché que estaban diciendo cosas chiquititas y me excité. No, interrumpió una chaqueta por esto, no. Le agradecemos, Estaba preparándome una comidita muy chiquitita. Qué bonito. Para pasarme por... No, no, no, no, no, está bien, le agradezco. Pensé que iba a convidar, pero ahora ya no se me antoja, No, es una salsita. ¿Es una salsita picosa? Sí. Bueno, gracias, le agradezco. Siga con lo suyo, Jefferson. Bueno, le mando besitos en todas las parochitas. A todas las nenitas lindas que están escuchando y que seguramente quieren también escuchar una cancioncita y mandar saluditos. Gracias, Jefferson. Ahí lo veo, Martín Sánchez es de Buenos Aires, Argentina. Y un día antes de que el mundo se desintegre, sacaría un préstamo de 20 mil pesos a 10 años y haría una fiesta en la cual no pasaría al otro día por los excesos. Ya saben, chicas, sexo, si te salatía total, el HIV te mata en 10 años. Y que, bueno, eso de que te maten 10 años el HIV no está así. Bueno, alcohol y moriría festejando después de que el mundo estalle, se desintegre y se vaya a la mierda total. Martín Sánchez, de Buenos Aires, Argentina. Ya saben, señores de los bancos, si aparece Martín Sánchez pidiendo un préstamo a 10 años... Es que se va todo al carajo. Se va todo al carajo. Fabián Alejandro es de Salatitán, a un lado de Guadalajara, México. Dice, las pinches costumbres que hay aquí en donde vivo. Realmente me quejo de eso. ¿Qué son esas mamadas de tirarse de putazos con ranas de árboles? Ah, no, con ramas de árboles. Porque con ramas me había gustado, cabrón. Eso sí, de... sí, con el... Ahora guerra de ranas, y se andan arrojando sapitos. Pero no, es que es eso de no tirarse de putazos con ramas de árboles en todo el cuerpo e ir gritando como toros por la calle corriendo. Se hacen llamar tastuanes, dice. Son las fiestas que se hacen cada año por aquí en Sala Titán, y toda la gente se embriaga hasta el, bueno, hasta el perder el conocimiento al ritmo de banda. Y lo peor de todo es que son 9, sí, güey, 9 días seguidos de banda, cohetes sonando de 5 a 6 de la mañana, cabrones ñándose en las paredes porque no alcanzaron a llegar al puto baño. Dice, y ya, pero no le gusta lo de los madrazos a él. Bueno, claro, a mí no me peguen, cabrones. Ya lo más peorcito del asunto es que lo hacen para venerar a la Virgen de la Concepción. Ah, la Virgen de la Concepción le gusta que sí, se anden orirando las partes y se den de madrazos. Dice, sin contar los muertos que hay cada año por pleitos sin importancia. Que tú te has meado, cabrón. No, tú me has meado, zapato. Y se empiezan a los putazos y ahí terminan, ¿no? Algunos sobre la acera. Dice, bueno, ya, cabrones, porque me está dando ganas de guacarear de tanta pendejez junta. Aquí les doy un chistorete. ¿Qué decía el epitafio de un hipocondríaco? No, que no, no. Bueno, no... Está bien. Bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cuándo son las fiestas? Queremos ir a estas fiestas. No es de las fiestas. ¿Cuándo cae la Virgen de la Concepción ahí por San Capitán en Guadalajara? Que nosotros también pasamos de los putazos. Pero nos ha gustado eso de estar pedos y acuetería pura de 5 a 6 de la mañana, cabrones. Es que no conciliamos bien el sueño. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso @canaltrans.com, en caso @canaltrans.com. Cráneo de Matehuala, México, dice, ¿qué tal, cabrones? No, por favor, no empiecen con las costumbres de algunos países o regiones. Dice, eso de que los huicholes consumen peyote es para comunicarse con sus dioses. Matehuala queda 45 minutos de Real de 14. Y de ahí, para ir a donde está el peyote, hay que hacer una pequeña caminata, pero solo en algunas temporadas. Pero en la temporada, cuando hay peyote, no solo vienen los huicholes, también llegan un chingo de hippies. Bueno, dice que quedan hippies en el mundo. Tu niño, que te... Te has criado con el emo punk y dices, no, ya no crean. Sí que bueno, sí. Hay unos hippies como de 45 años que siguen con su onda. Dicen, bueno, me voy de vacaciones y van sí. a por el peyote. Están todos trabajando en Operación Triunfo. Sí, sí, son el jurado de Operación Triunfo, sí, y de la academia. Pero también comen peyote. Sí. Sí, son puros güeyes de lana que llegan disfrazados de tirana en el Zacate. Dicen que protestando por el maltrato a la ecología. Sí, y que se sí. aburren, se paran, se van a restaurantes de lujo y pagan con tarjeta de crédito Gold. Se salen y se vuelven a tirarse al Zacate, dice. Bueno, es que ya te dijimos, trabajan en la televisión o tienen discográfica. Qué bueno. ¿Dónde está el peyote? Porque yo quiero pagar con mi tarjeta de crédito el viaje, cabrón. Dice, bueno, de todos modos, les recomiendo que visiten Real de 14, el cual es un pueblo fantasma, tiene mucha cultura y es donde se supone se detuvo el tiempo. Chale, lo que hace el peyote, ¿verdad? Bueno, pero estábamos hablando de costumbres, pues algunas regiones en la India, algunas tribus, hacen que los niños... Bueno, pero no, mejor no hablen de eso. Saludos. Sí, es verdad, sobre costumbres, sí, y costumbres. No está bien, cráneo. Nos quedamos con las costumbres del Real de 14. Sí que sí. El pueblo donde se detuvo el tiempo. En caso de que el mundo se desintegre. Alguien se robó la estatua. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. El Urias Gato, alias el Necosei, alias el Hideki. Hola, ¿cómo están? Dice. ¿Qué tal, cabrón? Ustedes, desde el Valle del Chalco, aquí en el Estado de México, dirán, ¿qué? ¿Para qué tanto apodo, verdad? Que no se conforma con uno. Pues bien, es que con el objetivo de que reconozcan a quien mandó este mensaje a la hora de escucharlos, mis panas, charolastras, amigos y demás. Bueno, el motivo por el cual escribo este mensaje es principalmente para mandar un king a su madre a los sujetos de mis compañeros de clase. El Pudo de Martín, Juan de los Tres, el Cholo Guadalupe, los Cholo de les agradezco que me hayan dejado expresarme. Gracias a la que la hay. Y eso, desde el DF mexicano, México. Y eso. Hola amigos, a través de este medio quiero decirles que próximamente voy a ser papá. Sí, voy a ser padre. Y quiero decirle al señor Lagarto que mi bebé ya lo admira por este motivo. Le voy a poner su fotografía en la cuna. Sí, no, es otro bebé. Ah, está embarazado de dobles meses. Juan y María, esto es lo que había quedado pendiente, el chistorete de Juan y María. Ajá. Sí, dos jóvenes campesinos paseaban por el campo y María se detiene y le pregunta a Juan: ¿cómo sabe el potro cuando la llueva, güey, güey, quiere? ¿Verdad? Sí, sí, sí, sí. Bueno, Juan responde: pues por el olor. Juan y María siguen caminando y a poco de andar María se detiene de nuevo y le pregunta a Juan: ¿cómo sabe el perro cuando la perra quiere? Y Juan le responde: papá, pues por el olor, María. María más adelante vuelve a preguntar: oye, Juan, ¿cómo sabe el toro cuando la vaca quiere? Y Juan le responde pacientemente: ay, María, ya te he dicho que por el olor. Después de esperar unos segundos, María lo mira fijamente a Juan y le dice: ¿y qué onda, Juan? ¿Tú eres puto? ¿Tienes gripa, cabrón? Ya voy a contar este chistorete, pero es de animalito. Sí que sí. Y así nos gustan. El terrible desde San Luis Potosí, México, dice: todas las mañanas una compañera de trabajo se agacha para conectar su compu y está muy bien la chica. Pero al momento en que se agacha, en lugar de vérsele una tanguita sexy, se le ve justamente unos calzones de abuelita. Eso no es bonito. La chica ya está, me dejó de gustar. Dice: por favor, compañeras desintegradas, póngase tanga. Si no tienen un gran trasero que mostrar, podrán mostrar una linda tanguita al menos. Además, es mejor ver una tanga tendida. Está bien, en la perilla del baño. Dice, no se vea, que ver esos calzones tan grandes que tú dices: chale, se mudó mi abuela a mi casa, qué pedo. Pero si le gustan, bueno, así, pues, y ella se siente más cómoda. Son bombachones, claro, atléticos. Ella practica deportes extremos, claro, y luego de la chamba se va a hacer a la del tismo y parapente. Póngale, por lo tanto, sí, sobre todo ella, parapente. Sí, no entendemos por qué se agacha sexy apuntándote hacia ti, sí, pero imaginamos que no lo hace con ninguna intención. Saludos a Walt Disney y a la muda con tanga, dice el terrible de San Luis Potosí. La muda, hay días que usa tanga, sí, y hay días que no. Sí. Hay días que se pone unos pantaloncillos, sí, que parece el número 4 del Manchester United. Pero la muda, como muchísimas mujeres, tiene razones para eso. Sí que sí. Y algunas tienen razones que no pasarán a explicar y que dejemos que tengan su secreto, ¿verdad? Sí. Bueno, el último en llegar con los tampioates escogidos por el frío nocturno del defectuoso. Después de tanto estar pensando en enigmas indescifrables de la vida cotidiana, encontré varios, pero hubo dos que se destacaron por encima del resto y son los siguientes. Enigma número uno. Ajá. Las razones por las cuales se enojan las mujeres. Siempre hay alguna pendejada de lo más estúpido por lo cual las mujeres se encabronan, y cuando cualquiera de nosotros, por equivocación, comete ese pequeñísimo error, el mundo literalmente se desintegra y esto provoca un drama de dimensiones dantescas. El niño elefante nos libre de eso. Enigma número dos. El poderoso buscador con el cual las mujeres cuentan para encontrar la situación precisa que utilizan como arma para voltear una situación a su favor. Por ejemplo, si las reclamas por alguna mamada que hicieron, luego te replican con algo que hiciste en tiempos pasados, cosas de las que ya ni te acordabas. Sin embargo, ellas la tenían ahí como en una cajita que dice "úsese en caso de emergencia". Ni pedo, cabrones, hay que aceptar que las féminas nos tienen de los huevos, pero por otro lado, es lo que nos gusta. No se suelten, dice, cuídense, cabrones, mando saludos y todo eso. Está chido, la segunda parte sí es verdaderamente, sí, sí, eso. Oye, pero ¿y tú dónde estuviste toda la tarde? ¿Recuerdas en el año 1997 cuando te fuiste a esa despedida solteros y llegaste pedísimo con unas bragas colgando de la cabeza? No, sí, mi amor, está bien, no importa dónde estuviste. Sí, sí, sí, después sí, de todo, no quería discutir sobre eso. ¿Saben por qué los Rolling Stones vinieron a México? Dice alguien aquí. ¿Por qué? Pues porque ya atraparon al Mataviejitas. Bueno, eso para los que no están en México, ¿sí? Había una serie de asesinatos a ancianos, sí, ¿no? Lo cual es aberrante. Y más allá de eso, como los Rolling Stones están un poco pasados de edad, dijeron, ahí atraparon al Mataviejitas. Entonces podemos, y entonces podemos ir. Bueno, cabrones, échenle ganas y les invito a unas enchiladitas potosinas. Bueno, empieza tú, luego vamos. El tío Pedote, desde México, México. Hola, tío Pedote. Dice, en el día 12 de marzo del 2006, terminaron oficialmente los festejos navideños del tío Pedote. ¡Wow! Es verdad, se toma su tiempo el tío. Después de un viajecito al tercer mundo, del que dicen es el primer mundo, y una parada técnica pseudo-intelectual en el gabacho, me reporto para unirme a la con la heroica frase, ¡aquí estamos, cabrones! Sí que sí, cabrón. Bueno, por cierto, un saludo para mi sobrino, el Poquianchis. Dice que afortunadamente no lo tendremos taloneando lana, por los siguientes 5 años. Muchos saludos. ¿Qué está preso el güey? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Dice muchos saludos. ¿Ya tienes un sobrino preso? Ya tiene un sobrino detenido en la, sí que en sí. la cal. Dice muchos saludos para todos y vivan las panochas. Bien depiladitas. Saludos el tío pedote que ha llegado guarro como siempre y está ya en el DF presuroso para contarnos todas las anécdotas del tercer mundo dentro del primer mundo, es decir, Irlanda, Escocia y todos esos países. Martíncho de Bella Unión, Uruguay. Hola, Martíncho. Dice, visitando el sitio de Loco Joe, hablando de Loco Joe, queremos agradecer a Dar Nemesis, a Loco Joe, a John de Guadalajara, pero específicamente en este caso a Jiram, a Tapia, a Martiolate, a Lisistrata, a muchos que a través de sus blogs promocionan este programa de radio y nos hacen más millonarios, más ricos y poder tomar agua mineral importada del Zaire. En otro orden de cosas, más aún, aquellos que sin tener sitio, sin tener blogs y sin tener ninguna mamada, entran a foros de discusión e instauran en debate, están, por ejemplo, debatiendo. No, yo creo que todavía estamos en la postmodernidad. No way, para mí es la modernidad tardía. Y entra un güey y dice, ¿escucharon en caso de que el mundo se desintegre? ¡Ah, se la pelan! Y se van. Sí, sí, sí. Esa gente esos ataques así sorpresivos extremistas, nos gustan mucho. Sí, y nos agradan mucho. Sí, sí, sí. La otra es... Son como un orgasmo. Navegando por la internet, encontré un foro de unos güeyes que estaban hablando de cine muy serios. ¡Ah! O sea, no, porque yo creo... Y entró un pendejo. Que la película... Y entró un pendejo y puso... Oigan, cabrones, ¿se escucharon en caso de que el mundo se desintegre? Bueno, se la rifan. Escúchenlo, puso el link y se retiró. Y la gente se quedó como mirando. Ay, hay mucha gente drogada en el ciberespacio. A él, el honor inclusive del anonimato. A todos aquellos que están haciendo este especie de trabajo de hormiga, pero de hormiga anárquica, les agradecemos mucho. Está por aquí Martíncho de Bella Unión. Hola, Martíncho. Que había entrado al sitio de Loco Joe con intenciones de actualizarme con los programas que no había escuchado. Y con respecto al comentario de que cambiaron la voz, yo lo que creo que ha cambiado es que cambiaron de micrófonos. Ah, no se han cambiado los micrófonos. El programa no son lo mismo. Número uno. Es verdad, cabrón. Nosotros cambiamos. Es el mico que evoluciona. El mico evoluciona. Sí, el mico evoluciona, sí. Mayor calidad, mayor eficiencia. Sí. Está todo dado como para que tenga mayor peso el cuerpo. Bueno, ya, mico. Está bien. Dice, me tiene preocupado las fallas de mi reproductor de MP3. El tema es que si llega a fallar del todo ya no podré escucharlo. Espero que no sea nada. La pregunta, esperamos, todos esperamos eso. La pregunta que yo había enviado es, ¿de qué maíz sale Palomita Forti? Palomita Forti sale de un país... De un maíz peruano, sí que sí. Cruza con un con estadía en el gabacho. Póngale eso. Es puro maíz peruano, pero la estadía en el gabacho le genera un distinto tipo de calidad. Y genera esos sabores a frambuesa. Sí, con un toque en el paladar de verga, digamos. Digamos, ¿cómo de verga, digamos cabrón? Las cosas. No, es un fruto. Ah, está bien. La verga es un fruto canadiense, güey. Y son. Nada, y sabor rasposo en boca. Eso es lo que da. Como final. Y la excelente, otra. Excelente. ¿Qué como todos los buenos vinos. ¿Qué palomita sale de Charlie Corn Kid? Claro, Corn Kid. Bueno, es una palomita explosiva. Sí, que sí, que la de Charlie Corn Kid. Y también tiene mezcla. Por supuesto que es pura raza latina. Residente también en el gabacho. Dice, nos vimos. Saludos, hijos del Paquidermo Junior. Llega Lee por aquí. Hola, Lee. Chatumel, en Suiza. Sí, que sí. En sus, en sus entregas diarias. Dice, les escribo para contarles que tengo un conocido en común con una amiga. Este tipo se la pasa pidiéndonos dinero, según él, para pagar la universidad. Pero ella y yo sabemos que es un borracho. Además, ella es más joven que él y tiene un niñito. Y para vivir, se prostituye. Bueno, ella se prostituye y este güey le pide lana. Viene a ser un padrote a distancia. Sí que sí. Qué chido, ha evolucionado todo tanto que ya los padrones no deben estar junto a sus entenadas, sino que directamente a través del messenger. ¿Y cuánto has hecho hoy? Ay, papacito, hice tanto. Bueno, dámelo todo. No, pero todo, pero yo como... Bueno, quédate con este vuelto. Yo tengo que pagar la lana. Y no, le pasa la lana, no sé, a través de cuentas bancarias. No sé cómo es el pedo. O están recibiendo los dos en Bolivia y la única que está fuera de Bolivia es Lee. Ah, póngale. Pero dice, bueno, además no sé porque yo... No, dice, yo estoy en el extranjero. Y se cree que el dinero lo cago. Además, no veo cuál es la obligación de nosotras de mantener sus borracheras del marico ese. Además, todo el tiempo por el mesa. ¿Pero y por qué le pasan lana? Y mensajes de texto les envía. Envíame lana. El tipo, bueno, es el fundador del gremio de los padrotes tecnológicos. Sí que sí. está a chido eso, lo ves. Pero ¿por qué no lo madrean? Le digan, no, chinga tu madre, bórralo de los messages. Dice, yo no lo quiero, yo ya estoy enamorada y casada. Y él se me, bueno, se me, como dice, ah, ven, estoy enamorado de ti. Mi esposo es una buena persona y yo no quiero con nadie más. Dice, y él, como a otros idiotas, no los he eliminado solo porque no quiero que digan que porque estoy en Suiza me creo más que los demás. Pero no, líos. Pero es que debes creértelo. Tú estás en Suiza y serás allí donde vayas una nacida en Bolivia. Sí, y está muy bien eso, no eres más que los demás por donde estés o porque estés ganando lana como para poder comer. Ya se sabe lo difícil que es estar en un país que no es el tuyo y echarle pero no fuerza. No entiendo por qué. No, porque ella dice, a lo mejor si le hago el desplante al que es boliviano, que está en Bolivia, dice, ah, Lee se cree la gran cosa porque... Y bueno, Oye, no tienen por qué mantener los que están fuera del país, las borracheras los que están dentro del país. Bórralo ya de la lista de Messenger. Y dele a tu amiga que lo borre ya. Ya. Y que sus pedas se la pague él. Ya estamos en el siglo XXI. ¿Qué es eso de andar manteniendo padrotes a través de la tecnología, cabronas? El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10. 9. 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Pedriquillo Sarmiento está en Phoenix, Arizona, USA. Y dice, tripulación de la María Tijuana, es un honor saludarnos. El honor es todo nuestro. Sí. Pedriquillo, ustedes son la neta. El pirata preguntó la traducción de popcorn la otra vez, ¿verdad? Sí. Y significa maíz. Y pop es el sonido, la onomatopeya, como decíamos, que produce cuando este revienta. En pocas palabras, la traducción sería maíz que le revienta el culo. Porque pop, porque es el mismo sonido. Ah, pop, pero yo ya escuchando música pop, sí, a mí se me ocurrió que algo con el culo tenía que ver, ¿verdad? Bueno, me despido agradeciéndonos el entretenimiento y deseándolos longevidad, Pedriquillo Sarmiento. Muchas gracias, en Phoenix, Arizona, donde hay una gran cantidad de latinos residentes, ¿eh? Daniel de Bogotá, Locombia, envió una mamada. ¿Están listos para la mamada? Sí. Estaría bueno que un músico rock salga a un concierto y diga, ¿están listos para la mamada? Que es algo como... Y senta la mamada entre todos. You're ready for this? Un científico norteamericano descubrió con sus estudios que las personas que no tienen suficiente actividad sexual leen los emails, escuchan este programa y con la mano posada en el mouse. Ahora no vale la pena quitarla, dice, ya es tarde. Esas mamadas. Mamadas son mamadas, no sé. Dijo el querido Al Capone de Culichi. Adilene es de Chihuahua, México. Y dice, creo que lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería decirle a mi madre que la amo. Muy bien, Adilene, pero ¿por qué no antes, Adilene? Sí, díselo. Lassie intergaláctica. Ja, hola, Lassie. Lassie se ha disfrazado de alguna mierda y se cree intergaláctica. Está chido eso, nos ponemos una capita dorada y está ya bien, somos intergaláctica. Hay que creerse todo. Hay que creerse todo, Lassie intergaláctica. Sí. Ya pasa mejor. Desde el Bolsón, Argentina, dice, les cuento por qué me agregué esto en el nick. Porque nosotros, los ciclistas, vivimos en otra galaxia. El otro día estaba practicando con un chico. ¿Qué es esto? Platicando. Ya me asusté, Lassie. Están tus padres escuchando y dije, ¡ah! ¡La nena ya practica! No, estaba platicando con un chico, Nico, que tiene dientes de conejo. Y se le notan más porque está todo el día con la boca como entreabierta. No, no seas mala, es que la boca no le cierra. Claro. Justamente por la dentadura. Dice, pero yo le dije que no se deje insultar por una amiga. Ah, porque hay una amiga que le dice, ¡conejo! ¡Cola de pompón! ¡Dientes de conejo! Y todas esas cosas crueles que los niños le dicen cuando uno tiene cara de conejo. Dice, y le dije que si había escuchado cuando esta le gritó, los aparatos primero, los aparatos. Le dije si le había escuchado, pero me dijo que no. Después tengo otro gran recuerdo. Estábamos con unos amigos, éramos 8 varones y 2 chicas, y una chica después, están en la analista, Lassie. Sí, Lassie, recuéstate en el diván. Bueno, 8 varones y 2 chicas, y una amiga después. No, cabrón, es que le dijo que no, entonces. Ah. Recién se estaba enterando que le estaban diciendo aparato, de ella que le tenía buena onda. No entendí ni más, pero no importa. Dice, bueno, estaba en un concierto de rock y nos fuimos a lo de un amigo y pasamos a buscar nuestras 18 chelas y nos fuimos, pero todos se pusieron repedotes y uno se durmió cagando. Bueno, ¿cómo es? ¿Se cagó mientras dormía o se durmió cagando? Es importante. Claro, sí. Dice, bueno, es distinto. Yo no lo podía creer. Son los mejores de la radio, besos, las intergalácticas. No lo creas. Las intergalácticas. Sí. ¿No debería ir a doble escolaridad las intergalácticas? Yo creo que sí. Yo creo que también. El hermano del lobo de río de Tarapoto en el Perú. ¡Hola, hermano! Dice, bueno, cabrones, un día antes de que el mundo se desintegre, escucharía más de 50 veces la premiación de Encaso Award 2005 y me caería la risa por los gallazos que le salieron al señor pirata. Las chelas están matando la voz. Saludos al mico, chao, dice. Bueno, hola, rayos, truenos y centellas. ¡Oh, niños, niños, acérquense! El hombre del clima ha llegado. Estamos con Helter Skelter, que hoy no viene para dar el clima, por supuesto, porque no es viernes, pero dice así, los rayos son descargas eléctricas que se producen en presencia de factores físicos y químicos dentro y fuera de la atmósfera terrestre. Las últimas hipótesis han recibido pruebas de la presencia de rayos X y beta que llegan permanentemente de otras galaxias. Los rayos caen del cielo, suben hacia el cielo o pasan diagonalmente en caída, en subida o suben, bajan en el mismo tiempo. Pueden caerle en el zapato o formarse encima del zapato y luego subir rozándole su nariz sin hacerle más daño que romperle el dedo gordo del pie y el zapato, claro que sí. Las experiencias han demostrado que los rayos tienen preferencia del 100% de tener contacto con las superficies verticales como los pararrayos y los árboles. Precauciones en caso de tormentas eléctricas, sobre todo si usted anda de paseo por el campo, montañas o parques nacionales. Si se halla inevitablemente a la intemperie, apártese de los árboles u otras superficies verticales, busque un lugar claro y despejado donde pasar la tormenta. Recuerde que su propio cuerpo es una superficie vertical. Trate de permanecer agachado o sentado hasta que cesen las descargas. No lo olviden. Abrazos, su amigo Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Podemos recomendar también que uno ande con un amigo más alto que uno. Ah, eso sí. Entonces, bueno, en caso de tormento rayo, lo parte un rayo a su amigo. Sí. Tampoco encariñarse mucho con este amigo. No puedo morir. Porque en la primera tormenta, desde luego, su amigo alto morirá. Está por aquí el científico dominicano en Maryland, Estados Unidos. Dice, hola, ¿cómo están? Chingados y chingones. Un chiste. Si tu nombre va de compras y descubre una nueva marca de condones. Condones olímpicos. Impresionado, compra una caja. Al llegar a la casa, le anuncia a su mujer la nueva adquisición. Mira, querida, condones olímpicos. Y ella dice, ah, ¿qué? ¿Condones olímpicos? ¿Y qué tienen de especial? Vienen en tres colores, querida. Oro, plata y bronce. Como las medallas, tú sabes. Ay, cariñito, ¿de qué color vas a ponértelo esta noche? Pregunta ella. Oro, por supuesto, mi cielo. Ay, de verdad, ¿y por qué no usas los de plata? ¿Pero por qué los de plata? Porque sería bueno que alguna vez no acabaras tú primero. Hola, desintegrados. Sí, está bien, las orejas, los niños y todo eso. Los niños no comprenden. No, carreras, pedestres y esas cosas. ¿Comprendió? Sí, bueno, ya está grande entonces. Entonces no tenemos ¿está la grande? No, por supuesto, ya vino criado aquí. El Rubencho de Cantaura, Venezuela, está por aquí dando vueltas. ¡Oh! Hay una clase turista extensísima con miles de personas que dicen, Bueno, estará en otro momento. Ya entrarán, paro aeronáutico. Sí, claro, está demorado el vuelo, ya saldrá. El Cachaco de Quito, Ecuador, también está Cool Giro. Una pesadilla que ha tenido Urpi de Lima, Perú. Estaremos Urpi, con la pesadilla. Urpi, ¿qué pasó? Una pesadilla tremenda, Urpi. Kurt Rodríguez de Monterrey, Nuevo León, México, está por aquí también. Hemos escuchado a Daniela y los sultanes rítmicos del láser o algo así. Sí, que sí. María Daniela y el sonido de las... Chido, ¿eh? Yo pensé que iba a morir sin conocer a María Daniela y su sonido láser y ahora soy feliz, amigos. Bueno, tenemos varias explicaciones que nos hacen de eso. Sí, que sí. San Pascualito, Ray Reloaded y una amiga que se ha tomado el trabajo de escribirnos. Bueno, a todos los que están en deuda con nosotros, páguenos. El señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo creciendo y creciendo a nuestro alrededor. ¿Creciendo, güey? Sí, opacando el paisaje. Chale, sí, no veo bien. Dificultándonos la respiración. ¡Ay, carajo! Riendo del protocolo de Kioto. ¡Ah, no! ¡Oh, mierda! ¡Hay humo sobre el agua! Sobre el agua y fuego sobre el cielo. Nosotros por las dudas nos despedimos. Por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores. Por lejos, por donde se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0 Rock 89.7 Euronoticias. Estación 98 Cadena 103 Z93 Radio Ciber Azul FM Radio City FM Más Radio 21 Urbana Contacto y Radio Hendry. En España, Costa Latina Bit Radio Futura FM Radio C y Cadena Mix FM. En México, Radio Colores y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes Radio